si es preciso. ¡Sí! Hasta morir si es preciso. Escuché esa frase en 1992, en Celtal, en Sotzil, en Chol, en Tojolabal, en Soque, en Mame y en Castilla. En 1992, cuando se cumplieron 500 años desde que los españoles vinieron a conquistar estas tierras, la escuché cuando nuestros pueblos, nuestros hombres, mujeres, niños y ancianos decidieron alzarse en armas contra el supremo gobierno. Buenas noches a todos y todas, esto es nuevamente Confrontación de Ideas y nos estamos escuchando por el 89.5 de FM aquí en Red Universidad Autónoma de Querétaro. Esta noche hemos comenzado con unos audios que son del subcomandante insurgente Marcos, con algo que dice, ¿quién tiene que perdonarnos? También escuchamos ahí a la banda brasilera Abuso Sonoro con dos canciones que fue Hermanos y Esmague. También, por supuesto, ya reconocieron a Fallas del Sistema con Himno Zapatista. Y, por cierto, a Bakunin, una banda francesa, que escuchamos una canción de ellos. Y vamos a escuchar algo más ratito, algo más de ellos. Es una banda francesa de David Cross, que ya tiene sus añitos. Comenzó por el 2007, 2008. Pues ahí está, este 2020, suponemos que como todo mundo, nadie está activo, pero ahí está la recomendación con Bakunin, esta banda de David Cross francesa. Y esta noche comenzamos con estos audios porque, bueno, pues también como ustedes todos y todas sabrán, es el aniversario número 37 del EZLN, 37 años, se formó un 17 de noviembre de 1983 y bueno, pues están celebrando estos 37 años de vida. Pues obviamente las celebraciones a distancia por esta pandemia del COVID-19 que nos tiene a todos y todas pues en la incertidumbre aún todavía. Pero bueno, pues están haciendo foros, análisis de discusión, sobre todo de manera virtual. Pues ahí también, si están interesados, interesadas en darle seguimiento, pues chéquenle. Uno de ellos es habla que se llama La Esperanza es Zapatista. sobre el panorama actual del EZLN en la guerra que se están efectuando precisamente ahora también por medio de los paramilitares, la Orcao y los chinchulines que están agrediendo a las bases de apoyo del EZLN, pues les enviamos también toda nuestra solidaridad. El gobierno sabemos que no ha dejado de agredirlos, ya sea por medio de los grupos paramilitares o bueno, de mil maneras. Vamos a estar escuchando otras cosas también, que tenemos más música. También vamos a poner algo más al rato le estamos diciendo. Bueno, pues ahí está un montón de cosas. Van a estar hay más eventos por este aniversario, pero pues desde Confrontación de Ideas lo hacemos de esta manera, que mejor que sea con sus palabras. Vamos a escuchar dos canciones más de Bakunin. Bueno, la que escuchamos se llamó In the Darkest Hour, como las horas oscuras. Vamos a escuchar una más que se llama Punk Police y otra que se llama Are We More Than Punk. Y regresamos aquí con todas y con todos ustedes a Confrontación de Ideas. Libertad, contra el racismo, el sexismo, el capital y toda autoridad. ¡Alerta! ¡Alerta antifascista! Bueno, estamos de nueva cuenta ya con todas y con todos ustedes. Puede escuchar estas dos canciones de esta banda francesa llamada Bakunin, que una es Punk Police y la otra es Somos Más Que Punk. Vamos a escuchar ahora a una banda de Nicaragua llamada Basofia. Vamos a escuchar rápidamente una canción de ellos que se llama Antirégimen. Y bueno, Basofia es una banda que se formó en Nandasmos, municipio del departamento de Masaya, Nicaragua. Después de cuando tronó la banda ETA, que es Estamos Todos Armados, bueno, después de su desintegración, deciden seguir ahora como más Basofia. Y bueno, pues ahí se ven, como dicen ellos, estuvieron inspirados mucho por el punk radical vasco y por supuesto por las bandas latinoamericanas. Ellos mencionan Fallas del Sistema, Masacre 68, Apatía No, Sin Dios y por supuesto Desobediencia Civil. También, bueno, pues nos cuentan que ellos, pues en Nicaragua sí realmente no hay una escena amplia, dicen, como podría ser en El Salvador y Costa Rica, que aún así es pequeña. Pero también una cosa importante, ellos están se definen como anarcopunks. Primero empezaron influenciados por el punk radical vasco, pero después, ya conforme pasa el tiempo, se empiezan a involucrar cuestiones más autogestivas. Y dicen claramente, el inicio de la banda no era de esa manera, pero se va dando de eso, y en el anarcopunk pudieron trabajar en los colectivos y organizarse para no ser solo música, sino también acción directa. Bueno, pues eso es Basofia. Vamos a escuchar esta canción y regresamos rápidamente aquí a Confrontación de Ideas. Se yergue, ya no es el rebaño de lomos tostados por el sol, ya no es la muchedumbre sorda de resignados y de sumisos, sino la hueste de rebeldes que se lanza a la conquista de la tierra ennoblecida, porque al fin la pisan hombres. La rebeldía es la vida, la sumisión es la muerte. Ricardo Flores Mago. Thank you. resiste y lucha, resiste y lucha, resiste y lucha. Bueno, pues ya estamos aquí de nueva cuenta y bueno, pues después de escuchar, escuchamos dos temas de Basofia que fue Negligencia y Resiste y Lucha. Y bueno, precisamente hoy 21 de noviembre, pues es el 98 aniversario luctuoso de Ricardo Flores Magón, este pensador anarquista, periodista, y durante mucho tiempo dijimos precursor de la Revolución Mexicana, pero definitivamente yo creo que esta revolución no sería, estamos seguros, de su agrado, una revolución robada, pero eso es otra historia y como tal tiene que contarse en otra ocasión. Este programa es grabado, lo grabamos bueno, pues el miércoles 18, o sea que nos tocó en medio del aniversario del EZLN y el aniversario luctuoso, un aniversario de vida y un aniversario de muerte, aniversario luctuoso de Ricardo Flores Magón. Y bueno, pues como siempre, nuestra mejor manera de darles tributo, de recordar, es con música. Vamos a escuchar dos canciones seguidas. Una de mi banda favorita mexicana es Regeneración, y la canción es Transgresores de la Ley. Y una banda chilena que seguramente ya hemos pasado esta canción muchísimas veces aquí en Confrontación de Ideas, pero bueno, la vamos a volver a hacer. Es Lira Libertaria con la canción Ármate. Y bueno, pues vamos a escucharlas y pues regresaremos aquí con noticias locales. Antes combate y sé violento, hermosamente violento. Combate, quema, conspira, sabotea y sé violento. Que cualquier acción violenta se justifica plenamente. Hasta que todo reviente, sé violento libremente. Los años siguen su rumbo y el olvido no descansa, volviendo la vida mansa, dejándola sin memoria, burlando su trayectoria, ya que así el poder avanza. Más nos queda la ofensiva y el incendio al que me apego, volviendo el recuerdo al fuego que como plaga se expande, porque ante todo el que mande no seré nunca borrego. Ármate, ármate, ármate y sé violento, hermosamente violento. Combate, quema, conspira, sabotea y sé violento. Que cualquier acción violenta se justifica plenamente. Hasta que todo reviente, sé violento libremente. Ármate, ármate, ármate. Buenas noches, saludos a la banda que escucha este programa. Gracias a Confrontación de Ideas por el espacio. El día de hoy, pues bueno, queremos compartirles un tema que seguramente para muchos de ustedes puede resultar interesante, y para quienes no, pues ojalá que a partir de estas cápsulas que estaremos generando para este programa, pues les despierte el interés en torno a este tema, que es en particular el tema del cine, ¿no? El cine anarquista, que en los últimos años ha cobrado tema e importancia, mejor dicho, en debates por definir qué es el cine anarquista, y sobre todo ha cobrado fuerza este tema a raíz de diferentes iniciativas en diferentes lados del mundo, en donde se han llevado a cabo y organizado pues festivales de cine anarquista, ¿no? Bajo este título, estos nombres, se han venido haciendo diferentes esfuerzos, repito, en diferentes partes del mundo, con esta temática. Pero pues bueno, aquí hay una, precisamente la discusión se aviva a partir de que en estos diferentes encuentros, pues parte de las reflexiones, de los diálogos que se han generado es, pues bueno, ¿qué es el cine anarquista, ¿no? ¿Qué lo define? ¿Quiénes lo hacen? ¿Hacia dónde va dirigido? Etcétera. Entonces, pues bueno, parte de las discusiones, las cuales pues siguen dándose, y las cuales pues cada particularidad, cada organización, cada festival o cada llamado que se hace a partir de este del cine, pues bueno, ellos definen a partir de sus diferentes contextos, pues bueno, que hay un cine, el cine anarquista es hecho por gente anarquista o gente que conoce de un lenguaje cinematográfico, un lenguaje audiovisual, y que sin necesidad de denominarse, autodenominarse anarquista, se acerca a ciertos temas de los ideales anarquistas, la historia del anarquismo. O hay gente propiamente que se dice anarquista, que se llama anarquista, y pues bueno, está abordando estos temas. Hay otras personas que se están acercando también desde el punto de vista de la academia, ¿no? Sin necesidad de ser anarquistas. Hay gente inclusive que gestiona recursos, ¿no? A partir de diferentes iniciativas desde el Estado, llámense agencias de la cultura, principalmente bajan recursos y producen materiales, ¿no? Entonces es gente que puede ser cercana a los ideales anarquistas, que ahí sería como una cuestión contradictoria, y gente que no lo son, pero que baja recursos, ¿no? Entonces, todas estas como diferentes dimensiones han estado presentes en las discusiones de estos diferentes festivales, ¿no? Festivales que, digamos, en la historia reciente son, pues son nuevos, ¿no? Son nuevos en el sentido de que, pues bueno, no tienen más de 10, de 15 años que se están llevando a cabo y hoy en día están cobrando mayor fuerza, mayor visibilización. Esto a raíz de que, bueno, pues creo yo, y así se ha compartido, en que existe una necesidad importante de poder abrir espacios, abrir puntos de encuentro en donde se puedan vertir, donde se puedan encontrar pues diferentes expresiones a partir del cine, en donde pues a partir de los diferentes filtros que cada organización ponga para decidir qué tipo de filmes reciben, si solamente cine hecho por anarquistas o solamente cine hecho por gente que hace el trabajo de forma autogestiva, que creo que es ahí el punto importante, en el que Cine Sin Reflectores, que es el proyecto que hemos encaminado desde ya hace 7 años aquí en Querétaro, a partir de la exposición, la exhibición de cine cercano hacia la difusión de los ideales anarquistas, libertarios, pues bueno, se enmarca, ¿no? Entonces, son temas, son discusiones importantes que se vienen generando, como ya comenté, pero pues también habría que hacer una revisión histórica, ¿no? De cómo el cine, particularmente esto que decimos cine anarquista, que sigue como en esta búsqueda de una de algo más concreto, algo más unificado, insisto, porque hay diferentes como perspectivas, ha estado presente y ligado pues a la cuestión o a los ideales, a la historia, a la difusión del anarquismo, ¿no? Particularmente. Entonces, pues bueno, hay que recordar un poco, ¿no? La cuestión del cine surge a finales del siglo XIX, a México llega igualmente a por ahí de 1896, 1897, llega aquel primer aparato que permitió que la imagen cobrara movimiento, ¿no? Llamado el cinematógrafo, un invento, pues bueno, europeo, pero que, bueno, inmediatamente llega a México, escasos meses después de que cobra vida, llega a México, y a partir de ahí, pues bueno, inicia como toda la historia, todo el recorrido del cine en México, ¿no? Obviamente sobre la marcha se van a ir adaptando, van a ir apareciendo, adecuando, mejor dicho, como las diferentes innovaciones que hoy conocemos como parte del cine, ¿no? El sonido, dejando atrás el cine mudo, el color con el Technicolor, ¿no? El lenguaje cinematográfico se va a ir complementando, y con el lenguaje cinematográfico hablamos de los diferentes encuadres, de los diferentes tipos de cortes, de los diferentes montajes, en formatos análogos, obviamente, ¿no? Entonces, el cine va haciendo un recorrido, ¿no? Es un recorrido que sobre la marcha, pues bueno, viene adaptando, insisto, innovaciones que, pues bueno, hoy día en la actualidad, pues bueno, lo vemos ya tal cual, ¿no? Pero si nos remitimos a ese recorrido, pues bueno, vamos a ir viendo estas diferentes implementaciones. Entonces, el cine anarquista, pues, o esto que podríamos nombrarlo de esta forma, pues cobra mucho sentido y ha estado presente a partir, sobre todo cobra mucha fuerza en el 36 con España, ¿no? Con la guerra civil en España, en donde, pues bueno, cobra mucha presencia, hay mucha producción de este cine, particularmente un cine, podríamos decirlo, relacionado con el anarcosindicalismo, a partir de organizaciones como la FAI, la CNT, ¿no? que crean, digamos, como agencias, o más que agencias, productoras internas, ¿no? Financiadas por el propio por el propio, la propia organización obrera, y empiezan a generar contenido para dar a conocer, para difundir las ideas del anarquismo, ¿no? Pero al mismo tiempo también sirve como medios, insisto, de propaganda, y como un medio también de ir articulando como todo un movimiento que surge a partir de este acontecimiento en el que inicia en el 36, en aquella parte, y que pues evidentemente tiene para entonces el cine en esos años ya tiene sonido, ¿sí? Ya hay una maduración, digamos, de un lenguaje que permite tener como más elementos para que la imagen del movimiento pues tenga más cuerpo. El color también ya aparece, el color para esos tiempos ya aparece. Y pues bueno, el cine para entonces ya está presente prácticamente en todo el mundo, ¿no? Entonces esto permite también que todo lo que está sucediendo de alguna forma en este contexto en España, pues rápidamente pueda llegar a otros espacios, a otros contextos, y que pues precisamente todo esto se permita llegar la información, y entre los diferentes gremios, los diferentes sectores, trabajadores, obreros, ligados pues a la corriente del anarcosindicalismo, a las ideas del anarquismo, pues tengan impacto, ¿no? También, pues bueno, decíamos en este momento, pues es una de las formas en las que está presente, pero el cine anarquista, pues bueno, va a estar presente a lo largo de prácticamente todo el último mitad o tres cuartos del siglo XX, y que, como decíamos, ¿no?, tiene su principal punto de importante producción es en el 36. Pero a partir de ahí, pues bueno, vamos a estar viendo que va a permitir o nos va a permitir conocer como de otros procesos, ¿no? No solamente a partir de la exposición o el conocimiento, el acercamiento a la historia del anarquismo, de los ideales del anarquismo, sino también vamos a poder conocer a través del cine, particularmente el documental, pues las biografías de diferentes personajes que son hoy considerados importantes dentro de toda esta corriente de pensamiento y de acción. También vamos a poder conocer de diferentes hechos, acontecimientos políticos, sociales, que suceden en diferentes contextos, en diferentes partes del mundo, en Europa, en América Latina, particularmente, ¿no? En donde vamos a poder conocer como de estos procesos, en donde, pues bueno, sin duda también son acercamientos importantes. Hay otras formas de acercarnos a este tipo de cine y que también tienen que ver con visiones bien románticas, ¿no? De romantizar como el anarquismo. Entonces, sin un acercamiento como riguroso, digamos, a ciertos temas, a ciertas biografías, a ciertos acontecimientos que han sucedido en la historia, y que, pues, en ese sentido, son historias obviamente ficcionadas, ya no documental, sino ficcionadas, que romantizan, ¿no? Que no dejan entrever a profundidad como los procesos de los cuales se habla, ¿no? Entonces, a partir de ahí también se generan sesgos, ¿no? Porque muchas veces las personas o los directores que producen o la gente que está atrás, que financia este tipo de propuestas, pues bueno, tienen otros intereses, ¿no? Quizá más cercanos a la comercialización de un material que genere o que reditúe la inversión que se hizo, ¿no? Entonces, más allá de intereses de acercar los ideales, de compartir, de regar como esta información, pues tienen otros fines, ¿no? Entonces, esa parte, pues bueno, también va a ser muy, muy importante, y también hay que reconocer que, pues bueno, a partir de como decíamos hace rato, del 36, pues bueno, vamos a estar viendo que la producción de material, pues bueno, va a venir siendo paulatina, con cierta constancia, pero sí vamos a estar viendo, sobre todo, que las producciones no son, digamos, numerosas, ¿no? Sino que van a ir siendo muy, muy, muy escasas,